Yeah, es el placer de escribir. Y es que voy a vivir, aunque muera en el intento. Sobrevivir a mis textos sería un cruel final para una vida difícil consagrada a la música. Que se entere todo el mundo. Escribo con el corazón en un puño, lleno de dolor, como alma que lleva al diablo. Firmo esta introducción. Me ha costado más de un año, más de 1000 golpes y palos. Y tengo que decir que mejor reír el último que 1000 veces el primero. Que me siento menos solo, acompañado por las palabras que estancadas quedan en mi tintero y que me hacen compañía hasta que logran despegar. ¿Y será que el viento ha perdido su fuerza o que mis palabras han engordado porque ya no se las lleva? Y echo en falta tantas cosas que la nostalgia me mata. Resucito cada mañana y muero cada noche, cobijado en mis párrafos. Cuando se calla el silencio y se gritan susurros, cuando el color del viento se tornó negro, se rompió mi corazón, resucita por el placer de escribir estos párrafos. Acompañado de música me siento Superman, mi única kriptonita al final de la tinta que escribe mis parrafadas. Acompañado de música puedo vivir la vida al compás de las notas que salen de la tinta, sangre derramada en páginas. Si el arco iris se destiñe, se torna color café por solo su puro desgaste, juro que gastaré toda la tinta que me quede en devolverle sus colores. En castillos de arena que no se lleva al mar están guardadas las páginas, episodios de mi vida que no te llevarás por mucho que subas marea en los ciclos de mi luna. Y es que voy a vivir aunque muera en el intento, sobrevivir a mis textos sería un cruel final para una vida difícil consagrada a la música. Acompañado de música me siento Superman, mi única kriptonita, el final de la tinta que escribe mis parrafadas. Acompañado de música puedo vivir la vida al compás de las notas que salen de la tinta, sangre derramada en páginas. Sí, vivo por y para esto. Espero que disfrutéis del placer de escribir los versos que represento en mis momentos difíciles.